mi nombre es Silvia Martínez, soy la secretaria administrativa de ATE Provincia de Buenos Aires. Estamos juntos con el compañero Gabriel Aguirre, que es el interventor actual de ATE, cargo de la regional, organizando el encuentro de mujeres que se va a realizar en San Juan en el mes de noviembre. Te interrumpo un minuto ahí con algo que también es, digamos, de interés general aquí en la zona. Decías que el compañero Gabriel es el interventor de ATE a nivel provincial en la filial, no filial, digamos, en ATE José C. Paz. Sí, Gabriel Aguirre está hace un tiempo, hace un par de meses, a cargo de la seccional de José C. Paz. Para nosotros no son delegaciones, son seccionales para ATE. Y el compañero es el que está a cargo hace un par de meses en esa seccional. Está bien, esto fue a raíz de que la, digamos, la conducción que estaba antes de esto había habido algunos errores serios, digamos. Y sí, hubo algunas irregularidades y algunas cosas que han pasado que hicieron que ATE Provincia de Buenos Aires tomara intervención, y por eso la presencia del secretario acá. Bien, bien, contanos un poco cómo fue el día de ayer. Sé que fue muy concurrido, contanos un poco, por favor. Mira, fue un encuentro, lo realizamos en José C. Paz, en una quinta que tiene ATE San Miguel. Pudimos realizarlo ahí, contamos con la presencia del secretario general de la provincia de Buenos Aires, Oscar Reisachi, y la verdad que fue muy concurrido. Tuvimos más de 70 compañeras participando de las diferentes seccionales de ATE. Eso quiere decir que nuestra regional incluye 3 de Febrero, San Martín, José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Argentina, y la mucha presencia de las compañeras del distrito. También tuvimos, para valorar y destacar, la presencia de la directora del Hospital Mercante, que pudo hacer sus aportes desde su rol como directora y como mujer. Así que para nosotros es importante y destacable la presencia de ella. Mucho debate, y bueno, en lo que es la previa, nosotros nos venimos organizando ya hace un par de meses, ¿no? Y la particularidad de ayer que estuvimos con el secretario general de la provincia. ¿Cuál sería el tema central, digamos, sobresaliente de la discusión en las charlas de ayer? Mira, nosotros en realidad a San Juan vamos a ir representando a la provincia de Buenos Aires, con lo cual se vienen haciendo diferentes regionales en toda la provincia. Tenemos un documento político elaborado que salió a raíz de las distintas temáticas que se han tratado en todas las regionales. Fundamentalmente nuestro rol de mujeres en el Estado, como trabajadoras del Estado, la igualdad, la violencia de género, en fin, son los temas más sobresalientes, digamos, ¿no? Pero después aborda todo lo que tenía que ver. Y nosotros, particularmente, el rol de la mujer en el gremio, en el sindicato. Esto por ahí a uno le suena como que a través de tantos años de lucha y demás no ocurriera tanto esa diferencia de género en los empleados del Estado, ¿no? Pero también se da fuertemente, ¿verdad? Sí, totalmente. Es una de las primeras temáticas que salen dentro de los encuentros de mujeres, es la violencia institucional, el rol que desempeña la mujer como empleada del Estado, y bueno, la igualdad de trato. Nosotros hablamos de igualdad de trato, que es lo que no logramos equiparar todavía. Ese documento que hablan ustedes, ¿lo harán público así, como para ir sabiendo un poco qué definieron, cómo organizarse para estar viajando en noviembre? ¿Tienen un lugar asignado? Contanos un poquito más del tema, como para ir cerrando la nota, que realmente es muy importante. El documento político está, como te contaba hace un rato, está elaborado a raíz de las distintas regionales que se fueron realizando en toda la provincia. ATE está